de mí, tenerte en mis brazos y no dejarte ir. Atrapado en mi mundo, en mi soledad, en el vacío que